El mensaje de hoy es seguir haciendo hincapié en la diferencia epidemiológica que tenemos en el país, en departamentos que no han reportado casos, en departamentos que no habían reportado casos y que en este momento tienen brotes por conglomerados y algunas provincias que están evaluando ya la aparición de personas, de casos en los que no se encuentra el nexo, aunque todavía no tienen circulación comunitaria extendida, y provincias que no la tenían y han pasado a circulación comunitaria extendida, como la provincia de Jujuy. También vemos provincias que han tenido brotes y lo han podido controlar, como la ciudad de Rosario, como la provincia de Córdoba, que ahora están presentando nuevamente casos, y las provincias de Neuquén y de Río Negro, que si bien tienen todavía en algunos departamentos circulación comunitaria, han logrado estabilizar el aumento de los casos. En la ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana, en 35 municipios, seguimos con una transmisión comunitaria intensa. El mensaje de hoy es que desde el lunes empezamos a transitar una nueva etapa, un nuevo desafío, con reapertura progresiva de actividades previas al 1 de julio, con protocolos, con recomendaciones individuales, con actividades que no están autorizadas y con actividades que sí se van autorizando progresivamente en el AMBA y también en todo el país en función de la situación epidemiológica. El mensaje es para quienes piensan que esto ya pasó y que podemos tener una vida como la que teníamos el 19 de marzo. La pandemia no pasó, no pasó en el AMBA, no pasó en Argentina, no pasó en el mundo. Estamos día a día transitando una situación inédita en la cual cada vez es más importante cumplir las recomendaciones, que los estados nacionales tomen medidas, los estados provinciales tomen medidas, los estados municipales trabajen en conjunto y que la población pueda seguir entendiendo el rol que tiene la responsabilidad individual. Y quienes piensen que ya tampoco hay mucho por hacer, el mensaje es que sí, que hay mucho por hacer, que estamos en un momento en el cual, estamos en un momento importante, estamos en un momento en el cual ayer hablábamos de valorar nuestros logros, tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas de la región, estamos en un momento en el cual no hemos tenido los picos que han tenido otros países que han desbordado su sistema de salud, nuestro sistema de salud está pudiendo dar respuesta y lo mucho que hay para hacer es seguir trabajando para que nuestro sistema de salud siga dando respuesta y podamos seguir sosteniendo esa tasa de mortalidad baja, esa tasa de letalidad baja, y eso mucho por hacer se llama solidaridad intergeneracional, se llama que quienes tenemos actividades, quienes estamos realizando actividades autorizadas, tengamos el máximo cuidado para no solamente no infectarnos, sino para no transmitírselo a alguien que pueda tener complicaciones o que a su vez pueda transmitírselo a alguien que tenga complicaciones, aunque nos parezca que no, ese rol es clave. Tenemos que tener empatía, eso también es mucho por hacer, tenemos que ser empáticos con quien está en aislamiento, con quien tiene la infección, tenemos que no culpabilizar tampoco a quien se infecta en ese sentido, tenemos que tener esa responsabilidad individual, tenemos que tener constancia porque todavía falta, estamos en un proceso en el cual el mundo está avanzando en pasos donde es un paso y ver cómo funciona, tenemos que también adaptarnos a tener cuidados que antes no teníamos, que tenemos que tener y que los vamos a tener por un tiempo largo. Así que el mensaje de hoy es, esto no pasó y hay mucho por hacer, así que tenemos que trabajar más que nunca para sostener los logros que estamos logrando, que estamos alcanzando, mantenerlos y si es posible, obviamente, trabajar más fuerte todavía para seguir minimizando la transmisión y que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta como hasta ahora.